entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. No se puede tolerar el atentado contra la vida de un indígena, de un habitante de esas ciudades, de un policía, de un soldado del Ejército Nacional, de ningún ser humano. Honorable Congreso de la Unión, he asumido la alta responsabilidad de presidente de la República, protestando respetar la Constitución y las leyes que en ella tienen su origen. En busca del ciudadano. Programa radiofónico de análisis, reflexión y polémica sobre la política, la cultura y la sociedad de México. Enrique López, a través de Radio Ciudad Plástica, inicia En Busca del Ciudadano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Enrique López Rivera y este es el programa En Busca del Ciudadano. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues complicadísima la tarde de hoy con la lluvia en esta ciudad de Pachuca. Tuvimos un tremendo diluvio y por ello pues se nos complicó un poco entrar a tiempo, pero ya estamos afortunadamente aquí con un montón de información, porque hay dos acontecimientos muy importantes que merecen nuestra atención, dos autores, dos escritores que han fallecido el día de hoy y que nos dejan un gran legado literario. Y bueno, pues de uno de ellos es el que voy a abordar más contenidos, que es por supuesto de Eduardo Galeano, mucho más cercano al ámbito de América Latina, mucho más cercano a las causas que enarbolan pues buena parte de los sectores pues más progresistas de América Latina. No hay que olvidar que Eduardo Galeano, aparte de ser un extraordinario escritor, es pues una de las voces más autorizadas para señalar la injusticia, la desigualdad y un montón de causas que tienen que ver, obvio, con el ámbito social y con toda una serie de personas que por alguna circunstancia han estado alejadas de la distribución del ingreso y este tipo de temas. Es un buen referente para poder platicar respecto de este autor que dejó un gran legado. Por supuesto que uno de sus libros pues más citados, más comentados, este es un libro prácticamente obligado a nivel licenciatura cuando se estudian temas políticos, de relaciones internacionales. Me estoy refiriendo, por supuesto, al libro de Las Venas Abiertas de América Latina, un libro que, bueno, pues se convirtió en prácticamente un referente fundamental para aquel que quiere estudiar nuestra región, América Latina me refiero, y pues estas relaciones de poder, subordinación y dominación que han tenido buena parte de nuestras sociedades a lo largo de la historia, de las sociedades, por supuesto, latinoamericanas. Es un extraordinario referente. Sin embargo, Galeano no solamente escribió este, que es un ensayo político, sino también escribió poesía y muchos ensayos que tienen que ver con una gran diversidad de temas, siempre pensando en la justicia, en la equidad, en la igualdad. Era un hombre de una tremenda conciencia social. A él le vamos a dedicar buena parte del programa de hoy. Voy a leer algunos fragmentos de este libro, de Las Venas Abiertas de América Latina, y voy a dar, por supuesto, también algunos referentes de su vida. Con esto me gustaría empezar. Eduardo Galeano es un gran autor, como yo les decía, y su país de nacimiento es es Uruguay, la ciudad de Montevideo, y bueno, pues tiene también una trayectoria literaria importante. Ahí mismo en Montevideo fue jefe de redacción del seminario Marcha y director del diario Época, esto en el lejano 1973, y en Buenos Aires fundó la revista Crisis. Estuvo exiliado en Argentina y en España, tuvo que salir de Montevideo, de Uruguay, justo con la llegada de la dictadura militar, y se fue a refugiar primero a Argentina y después, vaya cosas que ocurren en la vida, después de estar refugiado en Argentina, a Argentina llegó la dictadura y también tuvo que salir rumbo a España. Ahí llegó a España a principios de la década de los 80, perdón, y bueno, en 1985, afortunadamente, y con la despedida de la dictadura, regresa a su natal Uruguay, y de ahí pues se tiene la pues el gran cúmulo de libros que escribe. En realidad fue justo en esta época. Las Venas Abiertas, sin embargo, fue escrito en 1971, les decía que es el gran referente para los que vivimos en esta región. En 1971 lo escribe. También en el 73 escribe otro texto literario que se llama Vagamundo, justo de su experiencia de vida por ser un trotamundos, por vivir en varios países. Y en el 75 La Canción de Nosotros, Días y Noches de Amor y de Guerra en el 78. Y como yo les decía, ya entrada la década de los 80, escribió en tres tomos sus Memorias de Fuego, Los Nacimientos, Las Caras y las Máscaras en 1984 y El Siglo del Viento en 1986. Cabe destacar, me salgo un poco de esta lectura de su biografía del autor uruguayo Eduardo Galeano, cabe destacar que Nuestro País era publicado por la editorial Siglo XXI, una editorial que, por cierto, tiene a él y a Eric Fromm, si no me equivoco, como de los dos grandes autores que todavía pues publican. Bueno, ya será en este caso la excepción Eduardo Galeano, pero que todavía tienen ahí su gran acervo literario Eric Fromm y Eduardo Galeano. Y creo, esto es meramente una suposición personal, que buena parte de las ganancias y de la subsistencia de este editorial justo se la deben estos dos grandes autores, que siguen siendo pues muy, muy taquilleros, siguen vendiendo muchos libros. Para regresar con la biografía, esta sintética biografía, síntesis de vida de Eduardo Galeano, diría nada más que en dos ocasiones, en el 75 y en el 78, el autor de Uruguay, Eduardo Galeano, obtuvo el premio de la Casa de las Américas, y en 1989 recibió en los Estados Unidos el premio American Book Award por Memoria del Fuego. Sus obras, por cierto, pues han sido traducidas a 20 idiomas. Es uno de los referentes de nuestra lengua, sin duda, el gran Eduardo Galeano, que, bueno, pues sigue siendo, como les digo yo, un gran referente para aquel que estudia temas políticos relacionados con esta región, con América Latina. Sobre este autor hay muchísimo que decir, sin embargo, bueno, voy a ordenar aquí el material que traigo. Me gustaría hacer una primera pausa y después regresar con una reflexión del autor, una cosa fenomenal para ir dándole pues un matiz, para escuchar de viva voz de Eduardo Galeano su pensamiento, su reflexión. Es un video de fácil acceso, lo pueden ustedes encontrar en distintos medios, por supuesto pues el más comercial, que sería YouTube, ahí lo encontrarían. Se llama El Delirio de Soñar y es uno de esos, pues de esas reflexiones de Eduardo Galeano que tienen mucha profundidad, que podemos conocer a través de esa reflexión pues mucho de su punto de vista. Fue uno de los grandes cuestionadores de la idea de la globalización, de la aldea mundial, de este tipo de preceptos que nos pretendían, al menos bajo la mirada de Galeano, poner en un mismo costal, poner bajo un mismo parámetro. Galeano es de la idea de que somos muy distintos y de que nuestras raíces son fundamentales en nuestra existencia. Así que bueno, esa pequeña reflexión del delirio de soñar tiene que ver justamente con esto, con la posibilidad de imaginarse un mundo mejor, un mundo distinto, un mundo sin máquinas, un mundo sin dominación económica, sin globalización, en fin. Creo que les va a gustar muchísimo. Repito, El delirio de soñar, lo pondré más adelante, dura 7 minutos, pero me parece que es muy importante escuchar de la propia voz del autor su reflexión, esta que me parece a mí medular, en torno a sus principales postulados que en su vida tuvo Eduardo Galeano. Lo vamos a hacer un poco más adelante. En este momento, si el productor que aquí está enfrente de mí, Eduardo Galeano, muchas gracias Eduardo, hacemos una pequeña pausa y entonces regresamos con este material. En un momento regresamos. Estás escuchando En Busca del Ciudadano. Regresamos a tu programa de análisis e información en busca del ciudadano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos dedicando el programa de hoy al gran autor Eduardo Galeano, una de las personas más comprometidas con las causas sociales. Como les decía hace algunos minutos, muy identificado inclusive en 1994 con esta rebelión zapatista, Inclusive llevaba el mote del Gran Hermano, los zapatistas le decían Eduardo Galeano, y por cierto el mismo subcomandante Marcos ahora se autodenomina el subcomandante Galeano, justo por la gran influencia y la gran empatía que sentían con este autor y viceversa, este autor con esa causa, uno de los autores, reitero, con un gran compromiso social. Tengo en las manos este libro del que yo les comentaba, Las Venas Abiertas de América Latina, del cual, por supuesto, pues no tiene desperdicio, es un libro fundamental, les decía yo, en la perspectiva latinoamericana, pero me gustaría mucho leerles la parte pues del prefacio de la séptima edición, que es la que yo tengo sobre las manos. No es la séptima, es otra edición, me parece que es la 27ª, ahora sí estoy en lo correcto, es la 27ª edición, y el prefacio que hace Eduardo Galeano a este libro me parece fenomenal, y me voy a tomar la libertad de leerles pues una pequeña parte de lo que dice Eduardo Galeano de su propio libro. Lo dice en los siguientes términos. Es Eduardo Galeano. Han pasado 7 años desde que Las Venas Abiertas de América Latina se publicó por primera vez. Este libro había sido escrito para conversar con la gente. Un autor no especializado se dirigía a un público no especializado con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente. La respuesta más estimulante no vino de las páginas literarias de los diarios, sino de algunos episodios reales ocurridos en la calle. Por ejemplo, la muchacha que iba leyendo este libro para su compañera de asiento y terminó parándose y leyéndolo en voz alta para todos los pasajeros mientras el autobús atravesaba las calles de Bogotá. O la mujer que huyó de Santiago de Chile en los días de la matanza con este libro envuelto entre los pañales del bebé. O el estudiante que durante una semana recorrió las librerías de la calle Corrientes en Buenos Aires y lo fue leyendo de a pedacitos, de librería en librería, porque no tenía dinero para comprarlo. De la misma manera, los comentarios más favorables de este libro que este libro recibió no provienen de ningún crítico de prestigio, sino de las dictaduras militares que lo elogiaron prohibiéndolo. Por ejemplo, Las Venas Abiertas de América Latina no puede circular en mi país, Uruguay, ni en Chile, y en Argentina las autoridades lo denunciaron en la televisión y en los diarios como un instrumento de corrupción de la juventud. No dejan ver lo que escribo, decía Blas de Otero, porque escribo lo que veo. Creo que no hay vanidad en la alegría de comprobar, al cabo del tiempo, que Las Venas Abiertas de América Latina no ha sido un libro mudo. Uno escribe para tratar de responder a las preguntas que le zumban en la cabeza, moscas tenaces que perturban el sueño, y lo que uno escribe puede cobrar sentido colectivo cuando de alguna manera coincide con la necesidad social de respuesta. Escribí Las Venas Abiertas de América Latina para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizás ayuden un poquito, en una realista medida, a despejar las interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿El clima agobiante? ¿Las razas inferiores? ¿La religión? ¿Las costumbres? ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede, por tanto, ser desechada? La veneración por el pasado me pareció siempre reaccionaria. La derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos. Muerto, quieto, tiempo, quieto. Los poderosos que legitiman sus privilegios por la herencia cultivan la nostalgia. Se estudia historia como se visita un museo, y esa colección de momias es una estafa. Nos mienten el pasado, nos mienten del pasado como nos mienten en el presente. Enmascaran la realidad. Se obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril. Así se resignará a vivir una vida que no es la suya, como si fuera la única posible. Y más adelante Eduardo Galeano, por supuesto, agradece a los muchos lectores que este libro ha tenido ya desde 1971, que es su primera edición, hasta, bueno, pues esta que yo tengo, que es de 1999, y es un libro todavía muy vendido. Hay que recordar, lo recordaba hoy recientemente, un capítulo muy interesante, la primera cumbre en donde coinciden Hugo Chávez y el presidente, bueno, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, con un discurso muy socialista, con un discurso tirado hacia la izquierda y con esta perspectiva de igualdad, muy, muy similar con las ideas de Eduardo Galeano. La primera cumbre que coincide Hugo Chávez con Barack Obama, lo primero que hace Hugo Chávez es regalarle este libro, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Se lo regala, se lo obsequia a Barack Obama. No tenía, no estaba previsto en la agenda, no estaba previsto en el protocolo un encuentro entre estos dos mandatarios. Sin embargo, Hugo Chávez se da la posibilidad, se da la oportunidad de atravesarse en el camino de Obama y, sin mediar ninguna palabra, solamente le obsequia este libro como un símbolo de que tradicionalmente, a través de los años, nuestras sociedades, las sociedades de América Latina, han sido dominadas por esos grandes yugos, primero europeos y después el gran yugo comercial, ideológico de Estados Unidos. Así que, pues, la importancia y la relevancia de este texto y de los textos de Eduardo Galeano, pues, estaban justamente en estos niveles, ¿no? Entre mandatarios de distintos países que, sin previa conversación, sin ningún otro elemento, pues solamente intercambió Hugo Chávez este libro con Barack Obama, y con ese simple, pero a su vez gran detalle, pues le estaba diciendo que ya no eran los tiempos de dominación, y a partir de ahí se consolida un discurso fuerte, incluso beligerante, de Hugo Chávez en contra de la política de dominación que todavía ejerce ese país hacia nuestra región, hacia América Latina. Así que, bueno, un libro con mucha potencialidad. Todavía creo que describe con cierta precisión las condiciones actuales. Sin embargo, por supuesto, el lenguaje, pues, escrito en 1970, pues es todavía con una perspectiva de la denominada teoría de la dependencia, de ese país fuerte que está en el centro y que domina a todos los países de la periferia, pero creo que algunos preceptos todavía se pueden sostener de este gran libro de Eduardo Galeano. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial para entonces ya entrar con esto que yo les decía, con palabras del propio Eduardo Galeano, que nos va a narrar esta reflexión que se llama El derecho de soñar, o El delirio de soñar. También se encuentran las dos versiones en las redes sociales, en el internet, para escuchar de viva voz algunos postulados del autor. Así que regresamos en un minuto. Ya regresamos a tu programa de análisis e información en busca del ciudadano. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Lady, Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de regreso, amigos, con en este programa de En Busca del Ciudadano, y vamos a abrir una pequeña pausa del programa que teníamos hoy destinado a Eduardo Galeano para escuchar un testimonio más relativo a un tema de actualidad, a un congreso que se va a llevar a cabo en el Instituto Tecnológico de Monterrey, de Estudios Superiores de Monterrey, el próximo jueves, ¿no, Arturo? Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación, profesor Enrique. Pues para que todos sus radioescuchas pues sepan de este congreso que va a tener mucha importancia en Hidalgo. Sería el jueves 16 de abril. Ajá. Este jueves empieza a las 9 de la mañana y acabaría aproximadamente como 6:30. Ajá. ¿De qué se va a tratar? El congreso consiste en 5 ponencias, en las cuales destacamos la participación de la licenciada Margarita Zavala, la primera dama, uh-huh, y la diputada Mirna Hernández. El congreso, sí, pues, se enfoca en los distintos temas de la equidad de género desde distintas perspectivas, como lo son la política, temas jurídicos, temas relacionados a indígenas y temas laborales. Entonces, se va a tratar pues diferentes enfoques sobre equidad de género, y todo es para crear una concientización en las personas hidalguenses, y que aunque es un tema que a lo mejor está en constante uso, pues reforzarlo todavía más y darle la verdadera importancia que amerita. Claro, ¿por qué te parece importante hablar de equidad de género, Arturo, en estos tiempos? Por supuesto que siempre lo será, pero ¿por qué hacer énfasis actualmente en un tema de esta naturaleza? Pues como lo menciona, siempre ha estado importante. Y pues lo podemos observar a lo largo de la historia de nuestro país, que cada vez se ha estado impulsando más y más, y de cuando no existía, pues fue generando. Entonces yo creo que en esta época, en nuestra actualidad, es muy importante la equidad de género, como lo mencionaba, en distintos aspectos. Que si en la política ya está generando iniciativas para que haya un número de equitativo de hombres y mujeres, que si para los trabajos las mujeres pueden ganar lo mismo que los hombres, que pueden tener los mismos puestos, yo creo que cada vez vamos evolucionando más y se van creando nuevas ramas en las que la equidad de género pues tiene que estar súper presente. Y en Hidalgo, específicamente por el TEC de Monterrey, pues jamás habíamos tenido un congreso que creara esta concientización. Entonces, pues yo creo que es muy importante que lo vayamos trabajando. Excelente, yo coincido también contigo en esa apreciación. Veo también que fuiste tú con un conjunto de alumnos también que están en esta actividad, y seguramente con el apoyo de la institución, fueron muy cuidadosos inclusive con la tendencia política. Vaya, tienes una persona del PAN, tienes una persona del PRI, es decir, se cuidó también, vaya, si era un congreso de equidad, se le dio también equidad a la tendencia política, ¿no? Claro que sí, como el evento lo realizamos por parte de grupos estudiantiles, en específico de la Sociedad de Alumnos de Derecho, que es la cual yo presido, pues el Tecnológico de Monterrey tiene estatutos muy muy fijos, en la que menciona, bueno, que la institución es totalmente apartidista. Entonces, pues creímos que fue factible pues invitar a personas de distintos partidos políticos, de distintas ideologías, porque 3 ponentes son totalmente partidistas, no tienen ninguna afiliación, uh-huh, política, y pues creemos que eso le enriquece más el congreso, porque pues se hablan desde distintas ideologías, desde distintas distintos pensamientos, y pues creo que eso enriquece todavía más el Congreso. Claro, repítenos el nombre de los ponentes, por favor, Arturo. La primera persona que abre es Nubia Mayorga, quien uh-huh. es la directora general de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Uh-huh. Luego tenemos un espacio de Coffee Break, luego sigue el licenciado, bueno, el doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, Jorge Carlos Negrete, que va a hablar de la equidad de género en aspectos jurídicos. Bien. Luego tenemos el desayuno. Terminando el desayuno, inicia la conferencia de Margarita Zavala. Ella va a hablar de la equidad de género en aspectos políticos. Uh-huh. Terminando ella, sigue la conferencia de la diputada federal Mirna Hernández. ¿Sí? Ella también lo mismo, va a hablar de equidad de género en temas políticos. Y para cerrar, sigue la conferencia de la ponente, es licenciada en Derecho Yolanda Molina. Ella es presidenta de una asociación civil y es activista que busca dar a conocer e impulsar los matrimonios igualitarios, o sea, sí. los matrimonios personas del mismo sexo. Así es. Uh-huh. Entonces, pues creo que ahí esa es una tendencia nueva que tenemos que ir trabajando, y pues la equidad de género pues lo abarca totalmente ese nuevo realidad que estamos viviendo, que pues tanto los hombres como las mujeres tienen la posibilidad de casarse con quien ellos gusten, y pues claro. la libre expresión y orientación sexual. Excelente, muy bien. Pues dos datos muy prácticos que creo que nos hacen falta, Arturo. ¿Cuánto cuesta? Y ya nos dijiste que hora empieza. ¿Cuánto cuesta entonces? ¿Tiene un costo? El evento va a tener una cuota de recuperación de 200 pesos. Ajá. Y el boleto va a incluir las 5 conferencias, el primer coffee break, el desayuno y un diploma con valor curricular que va a otorgar el Tecnológico de Monterrey. Sí. Que amerita y da presencia de que estuvieron en el evento, que uh-huh. estuvieron capacitándose con los ponentes de reconocidas personalidades, y pues que asistieron, y pues va a ayudar a su currículum. Claro, con valor curricular. Oye, ¿y dónde conseguimos los boletos, Arturo? Los boletos pueden conseguirlos por el correo sales.hgo@invitados.itesm.mx. Okay. O a los teléfonos 775-78-49-061. Uh-huh. A ver, repítelos, por favor. El teléfono es 775-78-49-061. Excelente. O también pueden asistir a las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo. Claro. Y ahí con gusto pues les informamos, les podemos vender el boleto y les podríamos proporcionar alguna otra información que les surta sobre el evento. Pues muy bien, yo te auguro pues el mayor de los éxitos. Estoy seguro de que así va a ser. Lo has promocionado, has trabajado mucho tú y evidentemente el grupo de estudiantes que está atrás de ti o al lado de ti para seguir con este postulado de la igualdad. He visto y me consta que han trabajado mucho, así que el mejor de los éxitos, y por ahí nos vemos el próximo jueves, Arturo. Perfecto, de verdad muchísimas gracias. Por último, bueno, quiero invitar a todos, de verdad va a estar muy muy interesante y está abierto a todas las edades, a todas las universidades. Y uh-huh. pues otra vez le reitero mi agradecimiento por el espacio, y pues espero que sí muchos vayan. Órale pues gracias a ti, Arturo, estamos por ahí en contacto, muchísimas gracias. Hasta luego, profesor, que tenga buena tarde. Bye bye, adiós, hasta luego. Pues bien, nos resta solamente decir que en estos minutitos escucharemos ya el texto, las referencias, la reflexión de Eduardo Galeano de Viva Voz. Me parece que es esta una reflexión de vida muy interesante. Si ustedes están haciendo algo aparte de escucharnos, yo les recomendaría de verdad tomarse unos 4 minutos para escuchar esta gran reflexión del autor uruguayo que el día de hoy fallece y que nos dejó cosas y legados como estos. Escuchemos con atención a Eduardo Galeano. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero

que se le había olvidado al Señor. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Todos los penitentes serán celebrantes. Y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Gran Eduardo Galeano con estas reflexiones de vida, me parece toda una filosofía en torno al mercado, a la injusticia, cómo debemos de vivir, y bueno, pues se convirtió durante mucho tiempo este texto en uno de los referentes obligados en la literatura universal y también pues en las causas sociales que enarbolaba Eduardo Galeano. Así que pues, con este pequeño homenaje estamos tratando de recordar sus principales legados, y solamente me resta por decirles que bueno, también haremos una pequeña referencia a Günter Grass más adelante en el próximo programa, escritor alemán que también fallece el día de hoy, que por cierto a los mexicanos, a un buen sector de ellos, no nos dejó con buen sabor de boca. Le dieron hace muy poco un premio internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero hay que recordar que Günter Grass fue acusado de plagio hace muy poco tiempo y hubo sectores que se inconformaron porque las autoridades y pues los organizadores de la Feria Internacional del Libro le dieron este reconocimiento. Así que bueno, polémico Günter Grass, pero pues un autor también importante que el próximo lunes hablaremos un poco de su legado y de su obra. Solamente me resta agradecerles el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche en este programa En Busca del Ciudadano. Gracias Eduardo en los controles, Eduardo Marmolejo, muchísimas gracias, y nos escuchamos, yo soy Enrique López Rivera, el próximo lunes a las 7 de la tarde en este programa En Busca del Ciudadano. Bye. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.